atención público de salud por afuera a través de una asociación civil. Porque además, señor presidente, corremos el riesgo, también se lo manifesté al señor ministro, de que a esta carencia y necesidad le surjan otras que hagan necesario soluciones similares. Y el riesgo está entonces en que la conducción de la política pública en materia de salud deje de estar en manos del señor ministro, este o quien fuera, y pase a ser una asociación público-privada, grave defección del Estado. Entonces, humildemente, creo que debió y debe buscarse otra solución si es necesario, y para eso estamos legislativos. Bueno, estamos, como hemos demostrado a lo largo de este año, incluso a trabajar contra el reloj. Han habido varios casos, y el tema grave y puntual. Modifiquemos cuanta legislación sea necesaria, pero no dejemos de cumplir la legislación, porque es abrir la puerta a situaciones similares que, ojalá yo me equivoque, seguramente se van a dar en el ámbito de la salud, porque ahora nosotros profesionales se encuentran en otra área que legítimamente también van a aspirar a tener este derecho que hoy, por este convenio, se les acuerda a los miembros de la Asociación Sanjuanina de Cirujanos. Y una última reflexión, señor presidente. A partir del año 2003, y a medida que se fueron reacondicionando y construyendo unidades hospitalarias en la periferia, en los departamentos más alejados, se comenzaron a hacer cirugías. Y llegó un momento en donde se hacían, en promedio, más de 120 cirugías por año. ¿Cómo se logró? Con gestión pública, con sanitarismo, con conducción de la política pública de salud. Lamentablemente las circunstancias han cambiado. Lamentablemente tenemos, lo dije y lo denuncié, un triste antecedente en el caso de los profesionales anestesiólogos. Pero bueno, si seguimos estableciendo excepciones, ¿para qué están las leyes? Si seguimos incumpliendo la ley, ¿para qué legislamos? Si el fin bueno y necesario, porque esa gente que está en lista de espera, 700, 800, 1000, 500, lo que fueren, necesita una solución de parte del Estado. Pero si vamos a habilitar cualquier medio a un fin bueno, bueno, creo que estamos equivocando groseramente el camino. Adelanto, y para ser breve, aunque hay argumentos de otra naturaleza, adelanto también el voto negativo de nuestro bloque para este proyecto y para el proyecto subsiguiente. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Juan Guerrero. No habiendo más diputados que pidan la palabra, tiene la palabra el diputado Juan Córdoba. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Quería comentar algunos datos más que el señor ministro de Salud, que amablemente concurrió, nos brindó mucha información realmente importante, sustancial, de una gravedad enorme y de mucha sensibilidad, creo yo, social. Entre otras cosas, el señor ministro dijo que este año ha habido, si no recuerdo, 3 o 4 personas que han fallecido por no poder operarse, pero que algunos de ellos, uno estaba, creo que hace 8 años esperando poder ser operado, otros 3, 4 años. No habría camas suficientes en el sistema de salud. En gran medida, este convenio lo que tiende es a llevar cirujanos que puedan efectuar sus prácticas quirúrgicas a hospitales en el interior de la provincia. El señor ministro nos explicó razones que no solamente tienen que ver con la salud, que ya de por sí sería suficientemente grave e importante para poder avanzar en la aprobación de este proyecto, pero llegó también otra que tiene que ver con situaciones sociales, con situaciones familiares, con situaciones inclusive económicas, no solamente para el Estado o el gobierno sanjuanino, sino también para cada una de las familias que tienen que trasladarse de su departamento hasta los dos hospitales más grandes de San Juan, el Hospital Rosario y el Hospital Marcial Quiroga, y no solamente con el costo de traslado que se implica, sino también con problemas laborales, con costos para tener que ver dónde se hospedan acá en la ciudad de San Juan o en Rivadavia, con costos para poder mantenerse en esos días, es decir, situaciones complejas, no solamente económicas, insisto, sino también familiares, de desarraigo, problemas para los chiquitos familiares que por ahí tienen que acompañar a las personas que tienen que ser operadas, porque pierden días de clase, y además que la persona que va a ser operada tiene que quedarse en la cama del hospital para guardar su turno, varios días sin ser operado. Y en situaciones que se vienen repitiendo a lo largo de años, según dijo el doctor Núñez, no es solamente en San Juan que pasa esto, pero nosotros debemos ocuparnos de San Juan. Y también, entre otras cosas, quizás menores en este sentido, el doctor Doblades nos explicó razones también que son económicas para el Estado propiamente. Es decir, habló de que el tener que trasladar a una persona, el tener que trasladarla con su familia, hay un montón de situaciones que él detalló, implicaban mucho, mucho más dinero que tener que pagarle a esta asociación, que no es simplemente una empresa privada, una sociedad científica, es una sociedad científica que le factura a la obra social provincia, es decir, que trabaja desde hace muchos años sus miembros, la asociación está y sus miembros con el Estado sanjuanino a través de la obra social provincia, y que además le pagarían a los, creo que un 20% menos cuando las cirugías sean realizadas dentro de lo que es el Gran San Juan, y el mismo importe que se le paga, que paga la asociación provincia a estos cirujanos si se hace en departamentos más alejados. No se está dejando abandonado el sistema de salud a una empresa privada, no se está abandonando las políticas públicas de salud a privados. Lo que se está haciendo es, coyunturalmente, y en virtud de que además el convenio suscrito contempla la posibilidad de la rescisión en el momento que sea, es decir, no tiene esa finalización, pero sí tiene la posibilidad que cualquiera de las partes lo rescinda en algún momento. Es coyuntural, es temporal, es hasta tanto se pueda dar solución a esta larga lista de personas que están en situaciones inhumanas. Nosotros en esta Cámara hablamos permanentemente de derechos humanos, y uno de los principales, no sé si está segundo o tercero dentro del orden de jerarquía que se ha respetado los derechos humanos, es el derecho a la salud. Y el derecho a la salud no permite que nosotros estemos esperando ni un solo día más en brindar soluciones que sean efectivas y que sean inmediatas a personas que están esperando hace muchos años para ser operados, por cuanto evidentemente hasta el día de hoy el sistema de salud público San Juan no ha podido dar solución y resultado a estas situaciones. Por lo tanto, el sistema público de salud va a seguir ejercido por el señor ministro de Salud de la provincia, quien delega el señor gobernador de la provincia estas facultades, y por lo tanto el convenio es bueno, es beneficioso, y lo que va a hacer es intentar lo más rápido posible poner coto y acabar con una situación de mucha desigualdad e injusticia hacia muchas personas que no pueden ir al sistema privado de salud a pagar prestaciones de su bolsillo y a poder lograr una cama en el día y en la hora que le está doliendo o que está teniendo la necesidad. Por lo tanto, apoyo la moción del doctor Gustavo Núñez y pido que acompañen los pares en la aprobación de este proyecto que contempla el convenio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Juan del Córdoba. Presidente, tiene la palabra el diputado Gustavo Núñez. Gracias, presidente. Bueno, sabemos que es un tema muy complejo el tema de la salud, que de acuerdo al crecimiento de la población, siempre, si no tenemos una estrategia en futuro, por ahí se nos complica, como quizás se nos está complicando hoy en la fecha. recuerdo años anteriores, seguramente como la gran provincia, gran parte de la provincia de San Juan, quizá extendible al país, podíamos solucionar los problemas con pocos profesionales. Yo vengo de un departamento como 25 de mayo, que allá por antes del 2003, quizás con 3 médicos, 4 médicos solucionados. La complejidad se va aumentando, la cantidad de población se va aumentando y quizás este cuello de botella no está llegando hoy a tener que tomar estas decisiones rápidas que por algunos puedan estar de acuerdo, otros no, donde yo creo que hoy se va a poner en prioridad la necesidad del interior, especialmente de aquella gente que bien han dicho algunos diputados que tiene dificultades para trasladarse, para poder venirse a operar, y hoy está necesitando la solución. No le interesa a la gente quién la va a dar, sino que la demos. Y creo que parte, somos responsables de todo esto. Pero yo creo que esto, de lo cual yo estoy convencido, de que nunca hay que echar la culpa para atrás, sino que tenemos que ir hacia adelante. Más en el tema delicado como es salud. Lo dije antes, el 25 de mayo lo podemos resolver como con 3 médicos. Hoy ya no. Hoy hay una estructura pública en el departamento, respaldado por centros de salud en cada una de las comunidades y un hospital central en el departamento que la verdad es que me llena de orgullo ser 25 años y poder tener ese tipo de complejo en el departamento. Que hay que llevar mano de obra, que hay que llevar profesionales, sí. Pero yo creo que esto es más profundo, tener que hacer una reestructuración de leyes, y yo creo que un trabajo también. Yo se lo dije al señor ministro hace, no sé, 5 o 6 meses atrás, en alguna reunión que tuvimos, que estaba presente usted, señor presidente, en donde tenemos que aspirar a las políticas públicas de las universidades, porque quizás hay profesionales en la salud que están abundando, profesiones que abundan, quizás sea una necesidad del estudiante que cuando